no hay forma de que la economía venezolana pueda crecer. La caída de los últimos 3 años ha sido tan grande que si tomamos las estimaciones extraoficiales del Banco Central que han presentado, nos llegan que han presentado los departamentos de estudios y los departamentos de estadísticas del Banco Central al directorio, nos da que hemos perdido 1/3 del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, probablemente más. Eso es un récord mundial sin guerra. ¿Pero qué fue lo que nos aplicaron? Nos redujeron brutalmente el nivel de importaciones del país, de los insumos para la industria, de bienes de consumo, para poder dejar un excedente y servir la deuda externa, que el chavismo tiene un fuerte interés en servir la deuda externa. Yo creo que no está sirviendo la deuda externa por el respeto al sistema financiero mundial. Están, uno, por cuidar que un país que solo exporta petróleo e importa masivamente alimentos no vaya a ser bloqueado y entrar en problemas. Y segundo, lamentablemente, la riqueza chavista está en bonos de Venezuela, con lo cual tienen un gran interés en servir la deuda.